Y en la sintonía de la mañana, dentro del tiempo de la actualidad local, vamos a quedarnos a continuación informándoles de las actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio próximamente y que se incluyen dentro de lo que se ha denominado como la Semana de la Infancia. Ya saben que este próximo domingo, 20 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y precisamente en torno a esta efeméride, por parte del Ayuntamiento de Ubrique, se han previsto una serie de iniciativas y actividades culturales, lúdicas, de sensibilización, todas ellas orientadas, por supuesto, a un público infantil y, bueno, ¿por qué no?, también de adultos. Vamos a hablar de todo este asunto con la responsable municipal de Infancia y de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Ubrique, entre otras delegaciones, Isabel María Bazán, que ya nos acompaña. Isabel María Bazán, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, llega la Semana de la Infancia, un conjunto de iniciativas que se desarrollan siempre con motivo del 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, y que nuestra localidad se va a ser albergada precisamente desde el 19, este sábado 19 de noviembre, hasta el 25 de noviembre. Cuéntanos. Efectivamente, hemos estado organizando la Semana de la Infancia, que es, en este caso es el día 20. Nosotros organizamos siempre posterior al día 20 o anterior para organizar una semana en la que incluir diferentes actividades dedicadas a la infancia y a los niños de nuestro pueblo. En este caso, bueno, empezaría el sábado 19 de diciembre, como bien has dicho, y bueno, hemos hecho algo que creemos algo importante y novedoso. Vamos a hacer un circuito de educación vial en la Plaza del Jardín. Sería el sábado 19 de noviembre. Para niños comprendidos entre 3 a 12 años. Se va a hacer un circuito por parte de la policía local de nuestra localidad, un circuito que ellos mismos han hecho, un circuito de que se ha utilizado anteriormente en algunos colegios. Uh-huh. Bueno, se va a montar en la Plaza del Jardín y la hora va a ser a partir de las 12 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Eso es lo que vamos a organizar para el sábado. Decir que los niños pueden acudir con su monopatín, con su bicicleta. Bueno, lo que intentamos también desde aquí decirle a los padres, bueno, pues que acompañen a los pequeños, que en la medida de lo posible, pues el pequeño que tenga casco, pues bueno, pues que vaya con su monopatín o con su bicicleta y lo acompañe si lo tiene de su casco, ¿no? Para intentar que los chavales siempre también vayan protegidos. Uh-huh. Bueno, pues eso es una de las iniciativas novedosas, además también, ¿no?, que se van a desarrollar con motivo de la Semana de la Infancia y que estrenarán el conjunto de actividades este sábado, día 19, en el Jardín de 12 a 2, ese circuito de seguridad vial que organiza la policía local de nuestra localidad para los pequeños de 3 a 12 años. ¿Qué más iniciativas se han previsto para esa Semana de la Infancia? Bueno, pues como algo novedoso que creemos, además, está teniendo mucha aceptación por parte de los colegios, de los profesores y en este caso de los niños, bueno, pues el día 21 de noviembre, lunes, pues a partir de las 11:30 de la mañana vamos a hacer un pleno. Vamos a hacer un pleno, en este caso un pleno infantil, en el que los protagonistas, en este caso, van a ser todos los niños de todos los centros educativos de Ubrique. Desde el Sagrado Corazón, a Reina Sofía, a Ramón Crosta, a Fernando Gavilán, Benafeli, Víctor de la Serna, pues todos ellos participan, en este caso, en el pleno infantil con nosotros. Hemos hecho esto por primera vez, esperamos y que todo surja como nosotros queremos, es algo novedoso, que es algo nuevo en nuestro pueblo. Y bueno, tenemos un orden del día, en este caso va a estar representando a la clase que se le ha adjudicado a cada colegio. En este caso van 5 alumnos por cada colegio, y de estos 5, 2 son los que van a hacer, en este caso, como si fueran concejales de nuestra población. En ningún momento van a representar a ningún partido político. Representan en este caso a cualquier concejal de este pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues va a estar en este caso el secretario del ayuntamiento, el actual, el que está en los plenos que hacemos los adultos en este caso. Y bueno, estará la alcaldesa, estará algún compañero mío concejal y estaré yo también como concejal en este caso de educación. Hemos hecho la convocatoria como si fuera una convocatoria oficial para en este caso para los colegios. Uh-huh. Y tenemos, bueno, el orden del día te lo voy a decir porque creo que es algo que están trabajando, van a trabajar y están trabajando ya de hecho en los colegios. El punto primero del orden del día es protección y respeto al medio ambiente, un pueblo limpio y cuidado. El punto segundo es actividades, instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo. El tercer punto es ideas de participación en nuestras fiestas locales. Hay un cuarto punto que son asuntos urgentes, que siempre va en pleno. Y el quinto punto son ruegos y preguntas. Entendemos que va a ser un pleno extraordinario para todos los pequeños de nuestra localidad, bueno, y en el que intentamos que, bueno, que ellos también nos hagan ver su visión de y su idea de cómo quieren Ubrique y qué quieren cambiar y cómo lo quieren cambiar. Muy interesante esa iniciativa, porque va a dar a conocer el funcionamiento de las instituciones municipales, que en realidad hay muchísimo desconocimiento, ¿no? Por parte de los adultos todo se ha dicho y en este caso por parte de los pequeños se le va a dar a conocer precisamente cómo funciona el máximo órgano que representa a todos los ubriqueños, que es un pleno con la corporación municipal, y ellos van a ser esa corporación municipal y van a formar parte de él. Qué mejor manera, ¿no?, que dar a conocer ese funcionamiento y ese organigrama, ¿no?, en el que representa a todos los ubriqueños. Efectivamente, eso es lo que nosotros en este caso pretendíamos que los pequeños de nuestra localidad, pues ya que estudian en los libros cómo, en qué consiste un pleno, en qué consiste comisiones, en qué consiste toda la información que se le da con respecto a lo que se organiza dentro de un pueblo, bueno, pues que lo vieran, que lo vivieran de primera mano y que vieran cómo se puede solucionar los problemas de su pueblo y cómo en este caso los políticos estamos también de cara a los ciudadanos, la cercanía y la forma de poder solucionar los problemas que tengan en este caso su localidad. Creemos que es importante también conocer de qué forma ellos ven en este caso la fiesta o de qué forma ven ellos las instalaciones culturales. Entendemos que nosotros tenemos siempre una visión de adultos y que ellos como niños pequeños pues tienen otra visión que sería importante que nos trasladaran. La verdad que sé que es una buena iniciativa, sobre todo porque, bueno, pues tú decías, se les da a conocer y al mismo tiempo se les va a, imagino que a prestar atención, ¿no? Porque quién sabe si a lo mejor alguna de esas sugerencias que puedan llegar en pleno, en este pleno especial, pleno extraordinario, ¿no? Infantil, pues se puedan llegar a cometer, ¿no? Sean, bueno, pues planteamientos sensatos, ¿no? Que se puedan llegar a poner en marcha, ¿qué te parece? Sí, ¿no? Nosotros, de hecho, ya hemos hablado con algún profesor y le hemos dicho que cuando lo trabajen en clase, bueno, pues que vamos a aceptar todo tipo de propuestas. Uh-huh. Ya en la medida de lo posible, dependiendo de las propuestas que nos hagan, pues intentaremos escuchar y hacer todo lo que podamos con respecto a lo que, en este caso, a lo que los pequeños nos digan, ¿no? Ya digo, es importante también ver la visión que ellos tienen, claro, de nuestro pueblo e intentar mejorarla en la medida de lo posible. Conocer la visión que tienen de su pueblo como infantes y conocer también, bueno, pues lo que podrían hacer ellos para mejorarlo, implicarlos además, ¿no? Efectivamente, que vean también que, bueno, que las cosas tampoco son tan fáciles. Nosotros les explicaremos también en qué consiste el pleno y también el tema, intentaremos explicarle dentro de nuestras posibilidades el tema de, por ejemplo, de cómo se hace el presupuesto que ellos piden, os pueden ofrecer o pueden decirnos unas inquietudes y que todo va a depender también como con la casa, en su casa, por ejemplo, cuando hay un presupuesto, que se hace antes o que se hace después. Entendemos que es importante que ellos conozcan cómo funciona en este caso un ayuntamiento, que se hagan partícipe del tema del respeto a medio ambiente, a limpiar, en este caso, el tener un pueblo limpio y cuidado, sí, el tema de las instalaciones culturales y deportivas, que sabemos que participa muchísima gente, qué les parece, si cree que falta algo. Y después yo creo que un punto importante, que en este caso es el tercero, en las ideas de participación en nuestras fiestas locales. Bueno, nosotros organizamos las fiestas locales y pensamos que les gusta a todo el pueblo. Bueno, pues a lo mejor hay algo que a ellos les gustaría que se hiciera más y que en la medida de las posibilidades pues se podría mirar de hacerlo. Pues son una de las iniciativas, por tanto, que se van a desarrollar dentro de esa Semana de la Infancia. Esto será el lunes 21 de noviembre, pleno infantil a las 11:30. Sí que no me ha quedado claro cómo va a ser la composición de esa corporación municipal, ¿no? Porque decías que van a participar todos los centros educativos de Ubrique, pero los de infantil y primaria, imagino, ¿no? Sí, van a ser primaria, ¿vale? No, vale. Son todos de primaria, ¿vale? Sí. Son todos de primaria. Mira, sí, lo que hemos dicho es que tenemos el espacio que tenemos en el salón de pleno, entonces desde Sagrado Corazón, en este caso van 5 alumnos, del Ramón Croza van 6, del Reina Sofía van 5, del Fernando Gavilán van 6, de Benafeli van 5 y Víctor de la Serna van 5. Decir que en estos dos cursos de Fernando Gavilán, perdón, todos los dos colegios de Fernando Gavilán y Ramón Croza van 6, tienen 6 alumnos, porque este colegio, bueno, pues tiene bastante más alumnos, sí. Entonces se ha dividido de esta forma. Tienen dos líneas, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, de estos 5 alumnos, entre ellos van a elegir 2 que van a hacer lo que van, los que en este caso en el ayuntamiento son los que van a exponer el trabajo que ellos han realizado, dependiendo de las ideas, del punto del orden del día que esté, bueno, pues uno hará la introducción de un tema y otro hará la introducción de otros dos temas. Y son dos alumnos, sí, en este caso, lo que hacen de portavoces del grupo de 5. Y físicamente ocuparán el lugar de los concejales, sí, físicamente, ¿no? El pleno va a estar puesto exactamente igual que cuando hay un pleno, ajá, de, en este caso, de adultos, de concejales, en este caso de adultos. El pleno va a estar montado igual. Lo único que pasa es que contamos con estos alumnos y con los dos que van a hacer, en este caso, de concejales, y los 3 que vienen con ellos también, pero es que tenemos el espacio que tenemos. Entonces, claro, entre los que vienen y los profesores, bueno, pues no teníamos más espacio para invitar a más gente. Ese es el pequeño hándicap que teníamos. Pues un pleno infantil, que será el lunes 21 de noviembre a las 11:30 en el Salón de Pleno, en San Pedro. Así que, bueno, pues téngalo en cuenta. Muy interesante, desde luego, esa idea que se va a poner en marcha dentro de esta Semana de la Infancia, que, como decíamos, se desarrolla del 19 de noviembre al 25 de noviembre y que, bueno, pues siempre se ha caracterizado principalmente por actividades un poco más de carácter lúdica, destinadas a los más pequeños. Y ahora, bueno, pues se suma también otro trasfondo más, ¿no? No solo lo lúdico, sino también, bueno, pues acercar las instituciones a los pequeños de Ubrique y dar a conocer ese trabajo municipal. No faltará, imagino, que también lo lúdico, ¿no, Isabel Mari? Efectivamente, ahora viene ya todo lo lúdico. En este caso, el miércoles 23 de noviembre, tenemos un teatro musical para toda la familia que se llama, en este caso, Sobre Rueda. Va a ser, como siempre, en el salón del Francisco Fatou. Y la entrada, en este caso, se va a cobrar a 1 euro, porque va a ser destinado este euro a un colectivo social de la localidad, ¿vale? Entonces, lo que sí quería comentar es que en años anteriores nosotros que empezamos como equipo de gobierno el año anterior, sí nos dimos cuenta el año pasado que hacíamos una actuación y se quedaba muchísima gente fuera sin entrada. Bueno, pues entonces este año lo que hemos hecho es que van a hacer 2 sesiones para que ningún niño tenga que quedarse fuera sin verlo, y se van a hacer 2 sesiones, que la primera sesión en este caso es a las 5 y la segunda sesión es a las 6:30. Las entradas se podrán recoger en la oficina de turismo a partir del viernes día 18 de noviembre en el horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Sí se van a dar, eso sí es verdad, que hemos puesto que se va a dar un máximo de tres entradas por persona. Pues un teatro musical sobre rueda, uh-huh, en el Fatou, destinado también a los pequeños de nuestra localidad, con esa entrada de 1 euro, porque tendrá un carácter benéfico. No sé si se ha determinado el colectivo social para el que va a ir dirigida. No, todavía no se ha mirado el colectivo social, pero vamos, sabemos que hay Ubrique, afortunadamente hay muchísimos colectivos y además que lo demandan y que lo necesitan. Bueno, y una vez que se recaude, bueno, pues ya con este caso con la concejala de salud, que tiene muchos colectivos que necesitan ayuda, bueno, pues ya se verá cuando se recaude a qué colectivo se le dice, y ya se hará público, como es normal. Vale, pues eso será el miércoles 23 de noviembre. ¿El resto de actividades que quedarían para completar lo que sería la Semana de la Infancia? Pues entonces, en este caso, nos iríamos al viernes 25 de noviembre, uh-huh, que vamos a hacer como novedad un fotocall con personajes de series infantiles de la Avenida España. Va a ser desde 4:30 a 7:30 de la tarde, y vamos a tener un karaoke infantil también, va a haber multitalleres con el fotocall. Bueno, yo creo que va a ser una tarde bastante entretenida para los pequeños, con algo novedoso que les va a gustar. También comentar que nosotros, en este caso, también con las atracciones que hay en el paseo del Prado, pues bueno, pues hemos llegado a un acuerdo con la persona esta que tiene las atracciones, y en este caso se va a hacer 1 euro va a costar las atracciones infantiles ubicadas en el Prado también el viernes 25. Eso es lo que es la denominada tarde de juego, ¿no?, que se suele llevar a cabo siempre con motivo del Día de la Infancia en toda la Avenida España, con todos esos talleres, con esa gran participación además también de los niños ubriqueños. Y bueno, lo del karaoke, que ya es algo tradicional, ¿no? Y esperado, imagino. Y esa novedad con ese fotocall también que se ha preparado. La novedad es el fotocall con personajes de las series infantiles. Yo creo que es algo que también le les va a gustar a los pequeños, es hacer fotos con el fotocall con los personajes infantiles. Uh-huh. Y todo este es el trabajo que se ha venido desempeñando por parte de la Delegación de Servicios Sociales e Infancia, imagino, ¿no? Porque aquí las dos delegaciones, sí, que son competencias tuyas, pues trabajarán de la mano, ¿no?, para organizar esta semana. Efectivamente, la Delegación de la Infancia, que la creamos nueva cuando entramos en el gobierno actual, y bueno, estamos, es verdad que se interrelaciona con muchísimas delegaciones, en este caso con servicios sociales, y en este caso también la he querido reforzar con el tema de educación vial, con el tema de la policía. Creemos que también que es importante que nuestros pequeños conozcan nuestra policía, que conozca qué hacen y conozcan también cuando van a circular. Vemos que hay muchas bicicletas, muchos patinetes ahora actualmente con los pequeños, y queremos que circulen y circulen seguro y conozcan señales de tráfico, donde cuando hay que parar, cuando hay que ceder el paso. Intentamos que estén, que nuestros niños circulen por nuestra localidad y circulen seguro. Claro. De hecho, ya también estamos preparando por parte de la policía local un trístico que se les va a entregar a los pequeños ese mismo día. Cuando vayan al jardín se les va a entregar un trístico, una de información, una pequeña información, para que, bueno, poco a poco entre padres y niños pues vayan aprendiendo pequeños hábitos para el tema de la circulación. No, sobre todo el tema de la normativa, ¿no?, que hay que conocer, porque bueno, pues forman parte también de lo que es ese proceso cuando uno va con monopatín, cuando uno va con bicicleta, y bueno, pues tiene que atender también las señales de tráfico. Son pequeños, no tienen por qué conocer el código de circulación, pero sí. Pero la más importante es cómo son las señales de stop, cómo es a lo mejor la señal de se da el paso, o cómo es el hábito de si vas con bicicleta que te pongas un casco, si es un cruce tienes que ir más despacio. Si te montas en el coche tienes que llevar el cinturón de seguridad puesto. Son pequeños hábitos que intentamos que nuestros pequeños, bueno, pues vayan teniendo y vayan normalizando en su vida diaria. Sí, es algo, la educación vial es algo que, bueno, pues se trabaja en el seno familiar más que en otro lado. Yo no sé si en los centros educativos hay a lo mejor algún plan específico en el que se aborde el tema de la seguridad vial, pero bueno, pues normalmente son hábitos que se van adquiriendo, ¿no? Sí, nosotros desde que entramos en el equipo de gobierno ya se han dado algunos cursos de educación vial, en este caso en el Ramón Crosa. Próximamente se van a dar en el Reina Sofía y se van a dar en el Víctor de la Serna también, porque ya te digo, no es solamente porque dependa de la Delegación de la Infancia, en este caso también llevo la Delegación de Tráfico, y creo que es algo que se interrelaciona. Queremos que los niños, como he dicho anteriormente, transiten por nuestro pueblo con tranquilidad y que vayan seguro, que es lo importante en este caso para nosotros. Pues ahí queda también ese otro aspecto en el que se va a trabajar dentro de lo que es la Semana de la Infancia, con el conjunto de iniciativas organizadas con motivo de la conmemoración ese 20 de noviembre del Día Internacional de los Derechos del Niño. La Delegación de Infancia, con Servicios Sociales, con la colaboración también de la Delegación de Policía, todas ellas, responsabilidades de Isabel María Bazán, ha organizado este conjunto de actividades que poco a poco vamos a ir viendo cómo se desarrollan en nuestra localidad a partir de este sábado 19 de noviembre. ¿Qué más se nos queda pendiente? Quizás invitar a todos los pequeños y sobre todo pues a los padres también a que animen a sus hijos a participar en toda esta serie de actividades. Yo sí, animo a que el sábado por la mañana ya empiecen y acudan al circuito de educación vial. Va a ser en el jardín, una plaza emblemática de nuestro municipio, en el que, bueno, los padres pueden estar acompañando a los niños. En este caso tenemos buen tiempo. Yo creo que sería importante que acudieran para hacer el circuito de educación vial con la policía local. En este caso también después en el pleno de educación, el pleno infantil, sí quería comentar también de que, bueno, pues que se va a retransmitir también, va a ser un pleno retransmitido, yo te digo, lo vamos a hacer igual que el de los adultos. En este caso se va a retransmitir también en directo y se va a poder ver a través de YouTube, y bueno, y Radio Brick en este caso, bueno, pues lo hará también y lo podrán ver, escuchar los padres a continuación. Lo pueden escuchar después a través de nuestra emisora municipal. Pues son también los datos a aportar dentro de lo que sería esa actividad que se va a desarrollar el próximo lunes, ese pleno infantil extraordinario de carácter infantil, con la participación de los alumnos de primaria de los diferentes centros de nuestra localidad. Pues es la presentación de la Semana de la Infancia, que como decíamos se va a desarrollar del 19 al 25 de noviembre, y de la que nos ha informado la responsable de Infancia y Servicios Sociales, Isabel María Bazán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, a ustedes.